Sí, bueno, la jornada ayer se hizo larga, fue 9 de la noche casi. Hasta las 9, epa. Sí, por pedido de la universidad ya estaba trabajando, se avisó como el corte para que continúen hoy los fiscales, que están haciendo como toda la exposición de para los alegatos. Ajá. Así que bueno, la segunda parte de la tarde, algo de la mañana que había comentado, sí. En la segunda parte de la tarde entraron más en detalle de algunos de los casos que se produjeron acá en la zona. Más precisamente fue en la base naval Puerto Belgrano, en el buque 9 de julio, que sería como el doble del buque Belgrano que fundió en Malvinas. Mirá vos. Y que, teniendo en cuenta lo que habían declarado ya los testigos en el caso, hicieron como una reconstrucción de la situación y contaron como algunos episodios fuertes, ¿no?, de lo que tiene que ver con las declaraciones de los testigos, de lo que sufrieron las torturas y todo el trabajo interno dentro del buque y lo que pasaban dentro de los camarotes, que estuvieron un poco repasando sobre todo lo que ya habían dicho. Es decir, que el buque era utilizado como un centro de tortura. Un centro de tortura. Claro, fue el que funcionó dentro de la base Puerto Belgrano. Qué bárbaro. O sea, eso por informes confidenciales que se están ventilando ahora en este juicio para el funcionamiento de la Armada acá en la zona. Y estuvieron explicando algunos de los casos y tuvieron en cuenta también varios de los imputados. Hay que recordar que son 66, muchos de ellos, se explicaban, son civiles y gente que trabajaba dentro de las Fuerzas Armadas también, con los trabajos de contrainteligencia y contraofensiva, como investigando dentro de su propia fuerza quienes podrían ser como infiltrados, ¿no?, de la subversión, como le decían. Y hay varios casos que nombraban como gente que trabajaba en la base, civiles, y que fueron de bajas, estanteados y desaparecidos luego, como el caso de Carracedo, Aguilar, Bellino, en algunos casos como acusados de ser rojos, como lo tildaban en esa época, o anarquistas. Así que fue un repaso más bien de todo lo que tiene que ver con las víctimas de esto. Matías, ¿esto va ocurriendo en el relato que van haciendo? ¿Va acompañado de alguna imagen? ¿Cómo, para aquel que está escuchando, para que lo pueda imaginar? Sí, los fiscales están, Nevia y Palacetti, están haciendo una explicación con el expediente, o sea, un poco leen, pero también lo interpretan y lo explican. Uh-huh. La verdad que un trabajo muy muy importante que están haciendo, sobre todo Nevia. Ayer fue el único orador de la primera parte de los alegatos, y tienen una pantalla donde van mostrando algunas imágenes o los mismos expedientes confidenciales que están descubiertos. Y en el caso del buque 9 de julio explicaron como todos los tipos de compartimientos y cómo era el buque en ese momento, teniendo en cuenta que no solamente seguían por las declaraciones de los testigos. Claro. Y fueron reconstruyendo como el sonido de gaviotas, que imaginaron que estarían en el agua, el sentir que flotaban, y se dieron cuenta que estaban en un buque, pero después llegaron a que era el 9 de julio, ¿no? La investigación lo describió así. ¿Ese buque existe? ¿Está todavía anclado o no? ¿No lo dijeron? No, esa parte no sabía. Mirá. Decirte. Está. Pero es la réplica del mismo buque, que es el buque Belgrano. Está bien. Ajá. Todo ahí en el Puerto Belgrano, ¿no? Qué bárbaro. Claro. Y ayer, en el final de la jornada, también pasó como el momento de más murmullo en la sala, que fue al final, cuando ya el juez pidió como al fiscal que termine por el momento para continuar hoy. Y desde Comodoro Py, donde estaban los imputados, los abogados pidieron que tengan, como pidiendo piedad, ¿no?, por la edad de ellos, y que toda la jornada muy larga, a ver si podían hoy no estar presentes. Ah. Y ahí hubo como un pequeño murmullo entre el público también, porque justo fue la segunda tarde, la segunda parte de la tarde fue la reconstrucción de ese tipo de torturas que se realizaron y todas esas aberraciones a cargo de ellos como miembros importantes de las Fuerzas Armadas, y al pedirla que le tengan compasión para no ir hoy, ahí un poco la gente claro. pidió un poco respeto. Y después estos son, Matías, los imputados que están mirándolo vía... digamos, a través de la cámara, ¿no? De videoconferencia. Claro, sí. Que ayer fue un poco el inconveniente para la comunicación. Lo que se demoró al comienzo de los alegatos fue esa comunicación que no funcionaba con Comodoro Pi, donde están todos los imputados que están viviendo con la prisión domiciliaria en la ciudad de Buenos Aires, que se acercaron ahí para no tener que venir hasta Bahía Blanca. Acá hay solo dos que están, de los imputados que están presentes en la sala. ¿El pedido era para los dos que estaban presentes y para los que estaban siguiendo por la videoconferencia? ¿O para...? No, únicamente para los que estaban en Comodoro Pi. Para los que estaban por videoconferencia. ¿Y qué resolvió el juez? El fiscal se pronunció, Nevia se pronunció diciendo que ya tenía como el permiso de haber acercarse hasta la sala, no venir hasta Bahía Blanca y presenciar los juicios. Así que ya eso como era un beneficio que había tenido el tribunal. Y al final decidió que si presentaban un certificado médico podían ausentarse, pero si no tienen que estar presentes. Claro. Y hoy no se hizo ninguno presente, está la imagen desde la sala de Comodoro Pi y está vacía. Está vacía. Qué bárbaro. Qué bárbaro, ¿no? Qué cobarde. Qué hijo de puta. Matías, bueno, sigue ya, por lo que decís, ya se ha reanudado la segunda jornada entonces. Sí, empezó a las 9:30 de la mañana hoy, continuaron también con como la estructura de funcionamiento dentro de la base naval de Puerto Belgrano y continúan ahora, hicieron una breve pausa de 15 minutos y ahora continúan y se especula que sería también hasta las 6 de la tarde. Bueno, uno te escucha y me imagino rostros en ese lugar, en esa universidad, a medida que van relatando todo esto, todo este repaso, debe ser muy fuerte, muy muy conmocionante, sí. ¿No? Sí, ayer en la reconstrucción nombraban a Patricia Gastaldi, que era una de las sobrevivientes que pudo salir del 9 de julio, que tuvo libertad. Ella estaba presa con su pareja y contaron como el tipo de tortura que hacía y ella estaba presente, así que fue un momento también bastante especial para todos los presentes. Qué bárbaro. Y después también hay como hoy se vio mucha gente joven que se acercó a presenciar el juicio y después muchos familiares también que están continuando con esta lucha de tantos años. ¿Hay más presencia o hoy hay más gente que ayer siguiendo todo esto? Sí, hay más público siguiendo la segunda jornada de alegatos. Lo que sí hay menos medios. Hoy ya no tuvo tanto acompañamiento de los medios de acá, de Bahía Blanca. Pero sí, como gente se ha acercado y hay también chicos de escuela que los trajeron a presenciar la primer parte, sobre todo del juicio. Claro. Así que la comunidad de alguna forma está presente y acompañando. Hay que recordar que es dentro de la Universidad Nacional, ¿no? Del Sur, en claro. Un espacio en el aula magna, ¿no? Estaba destinado al rectorado. El aula magna, claro. Ahí está. Sí.